Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra de Aidé Santa María Cuadrado. Aidé Santa María Cuadrado nació en el Central Constanza, hoy Central Abel Santa María, en honor a su hermano, en la antigua provincia de Las Villas, hija de los españoles Benigno Santa María Pérez y Joaquina Cuadrado Alonso. Eran 5 hermanos donde Aidé era la mayor. Estudió la primaria en una escuelita donde un maestro atendía todos los grados. Al terminar la primaria, se prepara para ingresar a la escuela de enfermeras, lo que no logrará alcanzar debido al ambiente político del momento y del lugar. Su hermano menor, Abel, se traslada a La Habana y pronto se reúne con él. Desde muy joven se sensibilizó con los problemas sociales que la rodeaban. Militó en las filas de la juventud ortodoxa en Cuba. Tras el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, junto a su hermano Abel Santa María y otros revolucionarios, editan los periódicos clandestinos Son los mismos y El Acusador y realizan una intensa labor de agitación. Después de conocer a Fidel Castro, su pequeño apartamento del 25 y 0 en La Habana se convierte en centro del naciente movimiento revolucionario conocido como Generación de Centenario. Participó en las acciones del 26 de julio de 1953 y junto con su hermano Abel ocupó el Hospital Civil Saturno Lora con el objetivo de apoyar a los asaltantes del cuartel Moncada. Cooperando en todo lo posible, autorizada junto con su amiga Melba Hernández para auxiliar como enfermero al médico Mario Muñoz. En medio de la batalla, atiende a todos los heridos, hasta los miembros del ejército batistiano. Tras los sucesos, fue hecha prisionera por el ejército. Para hacerla hablar, le dijeron que su hermano y novio habían sido torturados y asesinados después del combate. Como muestra de aquello, le mostraron fragmentos de ambas personas que ella amaba. Pese al desgarrador método, no pudieron sacarle ninguna información y al contrario, ella respondió firmemente: morir por la patria es vivir. Fidel Castro, en la historia me absolverá, recordaba el gesto de Aidé. Nunca fue puesto en un lugar tan alto de heroísmo y dignidad el nombre de la mujer cubana. Junto a Melba Hernández, ambas fueron conducidas hasta un penal, el Reclusorio Nacional de Mujeres, donde estuvieron más de 7 meses de prisión. Al salir, ella inmediatamente participó en la impresión y distribución del manifiesto A Cuba que Sufre, en el cual Fidel y sus compañeros de presidio patentizaban su decisión irrevocable de continuar la lucha contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. En los momentos más difíciles de la guerrilla, Aidé ayuda a Frank Pais, Faustino Pérez y otros miembros de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio para coordinar el apoyo y guiar al periodista de New York Times, Herbert Matthew, a la presencia de Fidel. La entrevista que este periodista le da a Fidel echa por tierra la propaganda batistiana basada en la supuesta muerte de Fidel Castro. De allí, Aidé tendría que partir al exilio, designada por Fidel como delegada del Movimiento 26 de Julio para aglutinar las fuerzas en el exterior y conseguir financiamiento. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Aidé trabaja durante un corto tiempo en el Ministerio de Educación. Fidel le confía entonces la misión de fundar en 1959 una institución cultural que sería emblema entre los intelectuales y críticos de todo el orbe. Estamos hablando de la famosa Casa de las Américas. Allí Aidé recibiría a los intelectuales más importantes del mundo que visitaban Cuba. Aidé fue creadora y patrocinadora del movimiento de la Nueva Trova, con el que logró difundir la obra artística de jóvenes talentos musicales como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, entre muchos otros, que portaban una nueva sonoridad alejada de las formas habituales en Cuba. y en 1965 estuvo entre los fundadores del nuevo Partido Comunista de Cuba, del cual sería una miembro electa del Comité Central. Integró la presidencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que se reuniría en La Habana en 1967 para coordinar la lucha insurreccional en todo el continente. Aidé decide suicidarse en La Habana el 28 de julio de 1980. Hace poco, el 30 de diciembre, se cumplieron años del natalicio de esta mujer revolucionaria, Aidé Santa María, y en Biografía de Mujeres Vivas queríamos homenajearla. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.